Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 65 de Radical Sonoro. Estaremos en directo desde las 8 hasta las 10 y media de la noche, hora de España. A través de Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org y por 7rockradio.com. Nuestro sumario número 65 es el siguiente. Vamos a tener Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex y Enerco. Descanadota Radical con Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela. Y el plato fuerte de esta noche, entrevista en directo con la banda de hardcore venezolana NODS, Nuestro Odio Derrama Tu Sangre desde Caracas, Venezuela. Hemos iniciado este episodio número 65 de Radical Sonoro con una banda de Grow Dead Metal que nos llegaba desde Gothenburg, Suecia, formados en el 2006, se llaman Shocker, y nos dejaron su primer trabajo, su primer EP llamado Scars en el 2013. Su primer trabajo de larga duración fue en el 2015 llamado Human Play. En el 2018 sacaron un Live at the Wacken Open Air, un álbum en directo. Eso fue en el año 2018. Y en el año 2020 sacaron su segunda larga duración llamado Of Man and Machine. Of Man and Machine. Hemos escuchado un tema que se llama Five Feet Down, que es una reedición que han hecho en este año 2022. El 4 de febrero salió este tema reeditado, perteneciente al trabajo Human Play. Y sonaban los Sugar de Suecia, de Gothenburg, una banda de grove death metal calidad. Ah, de verdad que sí. Bueno, seguimos en este programa número 65 de Radical Sonoro y seguimos con música. Vamos a escuchar una banda que se llama Mata Ratas, que nos llega desde Alicante, desde la localidad de Ibi, Alicante. Se fundaron en el año 2017 y sacaron su primer disco llamado Generación Residuos a finales del año 2018. Durante el 2019 y el año 2020 estuvieron presentando ese disco y llega la pandemia, todo se para. En el año 2021 empezaron a trabajar lo que sería su segundo disco, y ellos son Mata Ratas, el tema Ratas, de Generación de Residuos del año 2018. Y cuesta el reto, y ya tienes todo, ya es tu

Música. Sí, señores, estamos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenroadradio.com. Y en diferido seguramente lo estarás escuchando en Rock Invierzo. Hoy jueves a las 18 horas del Perú por buque13.com, mañana 16 horas de España por rockinvierzo.com. Emiten por la 96.1 de la FM de Ponferrada. También mañana estrenamos en la parrilla de radiotrama.cat, una radio libre de Sabadell, desde las 17 horas de España. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com. También los sábados 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Lunes 19:30 de Costa Rica de San José por ticosound.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Gracias. Y lo que sonaba al fondo se llaman, una escala bien movido, como hemos escuchado, bailable con voz masculina y femenina, nutrida sección de vientos, y así se distinguía este grupo llamado Tres Chac, que complacía a los amantes checos de dicho género musical del ska hasta el año 2013. La banda se inició su carrera musical en el año 2000, y esa palabra Treskak significa en español el de las palmadas. En el 2004 el grupo lanza su primer disco, y quizás para los entendidos que no hubiera duda sobre el estilo que tocaba, pues era el ska, evidentemente. La banda lo llamó simplemente Ska de Chequia o Ska Checa, y ese fue en el año 2004. En el 2011 se lanza su segundo trabajo llamado Never Die Sons. Nosotros hemos extraído India Ska del Ska Ska del año 2004. Los Tres Cac de la República Checa. Antes sonaba Mata Ratas, una banda de punk afincada en Alicante, en Ibi, fundada en el 2017 con su tema Ratas. Viajamos hasta Guernica, a la localidad vizcaína. De Guernica, esta banda se llama Etorkizun Beltza. Se funda en el año 2008, desde sus inicios hasta hoy, influenciados por el heavy metal tradicional tipo Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Megadeth, etc. Su diferencia es que cantan en euskera. Su nombre significa en euskera futuro negro. Sacaron dos maquetas. Primera, en el 2010, llamada Etorkizun Beltza. Y en el 2012 sacaron Zorameraren Moisak. En el 2015 grabaron su primer LP totalmente autoproducido llamado Snatu Gara. Y en el 2020 sacaron Ekeizerun Osteku Sua. Escucharemos el tema Mundo Islea del trabajo del 2020 Ekeizerun Osteku Sua Etekizun Beltza. Yeah! Hola, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. ¿Qué tal, hermanos? Soy Christopher Graves, vocalista de Los Dejados, y le enviamos un saludo desde la Ciudad de México a los hermanos del programa Radical Sonoro y a toda su audiencia. Arriba y adelante, cabrones. Pronto nos veremos por allá. Serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Escena van Los Dejados, una banda del oriente del estado de México, creada en el 2015. Su primer trabajo se llamó Arriba y Adelante, del 2015. Su siguiente trabajo se llamó Solo Ruido, que lo sacaron en el 2021. Y hemos escuchado No Sabes Cómo Te Extrañé, que es un sencillo de ese trabajo, del Solo Ruido, del año 2021. Un tomita ska, aunque ellos hacen pun ska, ska pun, bueno, sí, pun rock. A estos nos llamaban desde Guernica, una bandaza de la escena metalera, de la escena heavy de España. Eran los Héctor Kizun Betza, con su tema Mundo Islea, extraído de su trabajo Ira Ikaizen Ostek Usua, del 2020, una banda que canta en euskera. ¿Quién iba a imaginar? Bueno, ya casi llegamos a la entrevista con la gente de No O Nots, una banda que hace hardcore y que nos llegan desde Caracas, Venezuela. Pero antes vamos a escuchar un temita de ellos. Se llama Decepción, ellos se llaman Los Nots. Algo así como nuestros... bueno, se llaman Nots, son de Caracas, de Venezuela. Algo así como Nuestro Odio Derrama Tu Sangre. El tema se llama Decepción. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, lo que se enamoran Los Nots. Chicos, está por ahí. Aló, aló. A ver, a ver. Ey. A ver. ¿Se escucha por ahí o no? A ver, a ver, a ver. Taima. Taima. Yo te escucho bien. Vale. Me escucha. Aló, aló. Aló, me escucha. ¿Ahora? Me escucha. Taima. Me escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Me escuchan, después a ver, pues. Sí, yo sí escucho bien. Y David escucha. Yo sí escucho, lo que pasa es que no sale. No está saliendo el audio por aquí. Espera un momentico, un momentico, un momentico. No se pierdan, espera. Ok, yo te escucho a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la gente? Coño. Bueno, por ahí también está Sio Sububia. ¿Qué tal, Josito? ¿Ah? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, tío? Coño, hoy radiando desde aquí, de la chamba, del curro. Bueno, eso está bien. Hay que sacar al país adelante, Josito, para que me jubile Raptor. Bueno, al otro lado del océano está Adonis, que es de la banda NODS, nuestro odio derrama tu sangre. ¿Qué pasa, hermano Adonis? Bienvenido. Oye, muchas gracias. Saludo a toda la gente de Radical Sonoro Radio Show y a toda su audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Opa, no te, ustedes de la casa. Lo que falta es que te, lo que falta es que tengan que estén aquí en el estudio, pero bueno, de la casa son los dos. Claro. Oye, claro. Gracias. Bueno, Adonis, cuéntanos cuándo empieza. Contento de estar con ustedes. ¿Cuándo empieza Nuts? ¿Cuándo se fundan ustedes como banda? ¿Cuándo empezaron a darle al tupa tupa? Ah, con la cuestión del grupo. Bueno, mira, finales del 2007 que comenzamos la agrupación junto con Manolo Da Corte, Rafi Calzadilla, Mopri. Eric, el Cow y Pablo, el primo de Manolo, o sea, la agrupación, la alineación de ese momento. Bueno, que esa alineación tiene historia porque el Manolo, baterista de Reciclaje, el Pablo de ¿cómo es que se llama la banda? De Discordia Global, el Rafi era de ¿cómo es que se llamaba? Ahora la banda Futuro. Era Futuro, por ahí tengo el disco de ellos, claro, y todo. Hombre, pura gente de la vieja escuela, pues, gente de la escena, ¿no? Eso es. Sí, bueno, en ese momento, bueno, nos pusimos de acuerdo y sacamos la banda y grabamos un demo, pues, que eso lo sacamos a finales de 2007. Y bueno, comenzamos a tocar en locales nocturnos y también tuvimos unos viajes en otro. Para que sí, Colombia, que fue los sitios donde que estuvimos visitando en ese momento, y también con bandas internacionales, y fuimos, bueno, relacionándonos con la escena local. Verga, marico, ustedes son burde queridos. Ustedes son burde queridos en Colombia. Sí, en Colombia. Yo, han rodado bastante por Colombia, es verdad. No, pero aparte la gente cuando. Eso, cuando la gente, yo hablaba así con gente así, que ahorita de contacto y vaina, cuando te nombro, Adonis, no, coño, Manolo, y vaina, el Pablo, ¿sabes? Un pedo ahí de hermandad brutal, pues. Claro, en ese momento estuvimos compartiendo con la escena local de Bogotá, entonces era una conexión Caracas-Bogotá, junto a bandas como Lealtad a la Cruz, como bueno, 5054, y otras bandas, Ataque en Contra, y bueno, todo bueno, el movimiento de la escena de Bogotá. Con Lealtad a la Cruz grabaron un video rechísimo que está montado ahí en YouTube hace tiempo ya. Ah, sí, eso fue con los muchachos de Lealtad a la Cruz, que ellos hicieron unas grabaciones cuando estuvimos allá compartiendo tarima, y bueno, ellos se encargaron de editar y sacar el tema que se llama Bogotá, Caracas, Sarando Plaza. Y bueno, eso lo editaron los muchachos y lo sacaron al ruedo por la por el YouTube. Bueno, Donny. Bueno, ahí quedó ese registro. ¿Ustedes tienen solamente grabado ese demo, esa maqueta, o tenéis otro trabajo ya sacados por ahí? Bueno, mira, tenemos esa maqueta y en el 2011, 2010, por ahí, grabamos otros temas, 7 temas más. Grabamos un tema del demo y metimos 6 temas nuevos, pues, en ese momento, que tienen un sonido más pesado, pues. Sí, porque ustedes... Aparte por ahí hay un CD... Lo que pasa es que no lo editamos, teníamos pensado sacarlo en físico, pero se retrasó, pues, todo el asunto. Pero estamos trabajando para sacar eso, ese trabajo, pues. Bueno, ustedes... Ahorita hay una nueva formación. Ah, bueno, ahorita actualmente estamos con Douglas Álvarez, que es el bajista de Reciclaje. Antiguo del... y antiguo del Enano de la Catedral. Claro, ese viejo es de la... Ese es una antigua. Vieja escuela. Claro, ese es una leyenda. Entonces estamos todos viejos, no jodas. También está ahorita Ronald Flores, que es un guitarrista de metal pesado. Él viene de Kruger. Kruger, bandaza del metal. La banda que no juega. Sí. Guitarrista. Sí, sí. Coño, los Kruger, rapidito un comentario y los Kruger, yo me creí con eso, con esa lacra de la época de que nos la pasamos en el Parque Carabón en el 88, 89. Oye, pero ese banda Kruger. Ránfiga, Etano. Cuando la primera formación, estoy hablando yo. Hombre, esa banda. Cuando tenían aquel. ¿Te acuerdas? El cassé de Come Perro. Todo como esa banda Kruger es una banda reconocida dentro del metal venezolano, es muy buena. Sí, claro. Y bueno, y Carlito anda por ahí también, ¿no? Carlos Juan Peyote. La Mueca. Claro, Juan Peyote, La Mueca, Código de Bar. Sí, pura crema. Pura dureza. Pura crema. Oye, bueno, nos pusimos de acuerdo, como ya también somos amigos, que también es una parte importante cuando uno saca una banda. Y bueno, estamos ahorita todos juntados haciendo. Queremos montar unos temas nuevos y trabajando en eso. De la primera formación, nada más estás tú y Manolo, ¿no? Sí, nada más quedamos nosotros. Claro, todo lo demás que Pablo está aquí en Zaragoza. Pablo, no, pero Pablo sigue formando parte del grupo. Igual. Claro, yo lo sé, weón. Claro. Igual pasa que cada uno anda en todo eso. El peor es que como todo está distanciado, oye, se la vaina. Adoni. Guitarrista de bueno, un saludo para esos panas que andan por ahí escuchando. Un gran abrazo, el Pablo. Por allá, Panamá Hardcore. Al Pablo, estoy pendiente a ver si lo veo. Oye, Adoni, una pregunta. Sí, bueno. Dentro del género hardcore, no, ¿dónde podría entrar? ¿No tocáis Old School? ¿No tocáis New York Hardcore? ¿Dónde entra dentro del género del hardcore? ¿Dónde está NODS? Bueno, nosotros estamos ahorita haciendo un crossover hardcore, pues, es pesado, ¿me entiendes? Porque tiene la voz cultural y tiene sonidos metálicos en la guitarra, parte rápida, parte pesada, un hardcore beatdown. Exacto, eso es lo que dice, tocaba beatdown, exactamente, tocaba beatdown, en la parte dura del hardcore, ¿no? En la parte del beatdown, correcto. Claro, todo como esos elementos ejecutados ahí con la banda, ¿sabes? Crossover, metal, hardcore, beatdown, esos elementos. Sí, suenan duro, porque hemos empezado la entrevista con un tema que se llama Decepción y los temas... Bueno, los 4 temas que vamos a colocar después de la entrevista, colocaremos 3 temas más y los 4 temas suenan a duro. Entonces, el hardcore, la parte dura, la parte del beatdown, lo que podemos decir, el crossover beatdown, ¿no? Exacto. esté trabajando. Rápido. Sí, sí, la parte rápida, el tupa tupa rápido. Esté trabajando en lo que será. Sí, claro. Esté trabajando en lo que será el próximo trabajo, o un próximo disco, estás grabando nuevos temas. ¿Cómo va el. Hemos hablado del pasado de la banda y vamos a meternos en el presente de la banda y tocaremos un poquito lo que será el futuro de la banda. Presente de la banda y cuéntanos bueno, un poquito del futuro de la banda. Bueno, ahorita estamos trabajando en sacar en físico el disco, las grabaciones que te comenté del que grabamos en el 2010, 2011. Eso lo estamos trabajando en sacar eso. Y ahorita también estamos en proceso de componer unos temas nuevos y unas versiones que son unas sorpresas ahí, porque también tenemos eso en mente, pues. Pero estamos trabajando, estamos activados, pues. En diciembre hicimos unos toques. Bueno, hicimos un toque en diciembre y a finales de noviembre también hicimos otro toque. Y bueno, ahorita estamos en stand-by, pero estamos cuadrando todo aquello de lo que es el ensayar, montar temas y continuar con el proyecto con otros temas, pues, también. Con el mismo género, ¿sabes? Bueno, pesado, sí, manteniendo rápido, el pesado, la parte rápida, la parte el plate del beatdown o el hardcore, un crossover beatdown, ¿no? Ustedes, eso hemos hablado un poquito del presente, del futuro. Volver a girar por Colombia, ¿lo tenéis planteado? ¿O girar por Europa, lo tenéis planteado? Sé que la situación ahora en Venezuela está bastante difícil, ya venía difícil, y esto del COVID lo ha puesto más difícil para grabar, para ensayar, todo esto. ¿Cómo lo estáis haciendo para, como una banda, cómo estáis haciendo para ensayar, cómo estáis haciendo para grabar bajo las circunstancias que hay actualmente en Venezuela? Bueno, mira, en sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible en que todo eso salga, pues. La cosa está un poco complicada, pero bueno, estamos trabajando en eso para concretar, pues. Buscamos la manera de cómo ensayar, hablamos con los amigos. Ahorita estuvimos ensayando la última vez en un complejo cultural que se llama El Casino, que estuvo unos amigos que nos prestaron los espacios, estuvimos ahí preparándonos. Bueno, ahí tocaron también, ¿no? Claro, en El Casino, sí, ahí fue, ese fue el último toque. Que fue brutal. Bueno, la gente vaciló, se acercaron, estuvo bien ese evento. Pura gente seria, puros panas, claro. Y todo estuvo bueno, pues el mosh pit, la olla, todo, la gente disfrutó el evento, junto con otras bandas como Delito, Visión Real, Sentencia de Muerte. Estamos así compenetrados con el circuito local. Qué de pinga, también. Bueno, yo me ha dejado la próxima pregunta que te iba a decir. ¿Qué tal está la escena hardcore venezolana actualmente? Bueno, el movimiento está ahí. Está muerto, ¿no? Está vivo, está en calma, está en proceso de un receso, un recreo. ¿Cómo está la escena hardcore en Venezuela? Bueno, siempre ha sido un movimiento pequeño, ¿no? Pero sí, si hay apoyo, hay gente que le gusta. Y hay gente trabajando. Ahí está. Yo meto ahí la mano por Huáscar, que le eche un camión de bola. El Huáscar siempre anda activo. Huáscar es Delito, ¿no? Ellos forman parte de la escena también y siempre tocamos juntos. Claro, claro. Estamos en contacto, igual que con los panas de Sentencia de Muerte, que son de Maracay. Eso. Y ahorita hay... Real también. Exacto, eso es lo que yo iba a comentar, que ahorita hay una... bandas que estamos en contacto, pues... Y por ahí se están armando unos proyecticos. Por ahí escuché un proyectico de Héctor con Nicolás, que está allí en Venezuela. Ahí se viene algo de eso, loco. Los muchachos también se están activando en hacer otras cosas, con proyectos aparte, está muy bien, pues, eso es lo que me refiero, que estamos todos, estamos trabajando para que la escena de lo que nos gusta, lo que es el hardcore, lo que es el punk, lo que es el punk rock, el oi, todo eso salga adelante, pues. Oye, Adoni. Claro, Adoni. Y referente a los viajes, sí. No hemos concretado nada, eso lo tenemos ahí todavía pendiente. En stand-by, pues, porque yo tengo problemas con los papeles, pero pronto solucionaré eso, pues, que más que todo ha sido por problemas de documentos. Tú sabes cómo es eso acá. Oye, Adoni, una consulta. Bueno, como se ha dado cuenta, el señor José trabaja en el aeropuerto. Oye, ¿qué? Que el señor José trabaja en el aeropuerto, digo, que se ha dado cuenta la gente que trabaja en el aeropuerto. ¿Se está escuchando la vaina ahí? Claro, pero no importa, eso le da vida. Oye, Adoni, ¿cómo es mejor conocido la banda? ¿Como Nuts o como Nuestro Odio Derrama Tu Sangre? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo le gusta más a la banda que lo llamen? ¿Nuts o Nuestro Odio Derrama Tu Sangre? Oye, a mí me gusta de las dos maneras. Nuestro Odio Derrama Tu Sangre suena más contundente. Pero es más largo, pero es más largo. Claro, el tema es que la gente lo conoce más por el pedo de Nuts, pues. Sí, porque es más corto el nombre, sí, pero bueno. Nuts. Hay otros que también lo relacionan con Nuestro Odio Derrama Tu Sangre, pues. Exacto, claro. Pero de las dos maneras. La gente siempre lo... Nuestro Odio Derrama Tu Sangre, ¿qué tal? Los muchachos ya conocen... Claro, ya conocen. Es esa claro. Ahí. Pero bueno, o sea, es verdad que es más contundente el nombre, pero también es más largo y bueno... Nuestro Odio Derrama Tu Sangre. Y Nuts es como más corto, pero bueno... La esencia es la misma, ¿no? La esencia es Nuts. Es lo mismo, uno con lo otro. Oye, Adoni, cuéntanos... Con las cuatro siglas, claro. Pero el significado es eso, Nuestro Odio Derrama Tu Sangre. Exacto. Ya lo, José. Mira, bueno, yo voy a hablar, que me quedan, a mí me quedan como 5 minutos, tengo que esperar otra vez a trabajar, así dale, que... Dale, todo tuyo, échale. Mira, ustedes ahorita... en Maracay. Bueno, que tenemos un evento pronto ahorita en Maracay, ¿no? No, ahorita no tenemos nada. Ahorita no. Tenemos otros eventos con otras bandas, pero ahorita no hemos concretado nada, pues. Pero estamos trabajando para más adelante salir. Ahorita lo que están es montando temas, ¿no? Temas nuevos y todo ese pedo, ¿no? Bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos que reunirnos porque todavía no nos hemos visto todos, pues. Pero estamos trabajando para meternos en el ensayadero, en la sala. Claro. Que fluya la música. Bueno, cuéntanos una. Bueno, por ahí tenemos pensado sacar unas versiones que si de la Resort y Foreskin, pero. Verga, qué brutal. Brutal, hermano. Es una sorpresa que tenemos ahí, pero vamos ahí viendo cómo se va llevando esa. Claro. Oye, Adoni, cuéntanos una anécdota de la banda, tío. Cuéntanos una anécdota de la banda, de ustedes, girando, concierto, ensayando. Cuéntanos una anécdota. Puede ser divertida, puede ser triste, puede ser, no sé, lo que quiera. Cuéntanos una anécdota. Una anécdota. Correcto, sí. Una anécdota. Sí, que te llegue así. Oye, de flash. Una vez que tocábamos en un local que quedaba en Altamira, que se llamaba La Cigarra, que bueno, hubo una asistencia fuerte y bueno, la olla fue desastrosa. Verga, de eso hay hasta unos videos y todo. Sí, bueno. Bueno, una de las tantas. Eso fue una de las experiencias. Claro. Era, marico, ¿qué tal? Estaban encendidos. Claro. Mira. Esto está fuerte aquí, el mosque del circo. Bueno, ya sabemos, el hardcore no es para niña, ¿no? Claro. Ni los que lo toquen, ni tampoco en las que entran. Oye, Josito, yo sé que tienes que seguir trabajando. Date ahí, pues. Ya para terminar tu parte. Bueno, hermanito, no, primero, súper agradecido porque coño, aceptaron la invitación y brutal, el brutal en la blanca. Bueno, nosotros siempre hablamos, ¿no? Pero coño, pero tal aquí que la gente sepa, pues, por lo menos aquí en Europa, en España, que conozcan, que sepan que hay una banda allá potente del hardcore que ahorita está que no se ha quedado dormida, que ahorita están en una joda, en ¿cómo se llama? Preparando material y que están en eso, pues están cocinando ideas, y eso es lo importante. Y nada, ¿ah? No, claro, hermano, mira, más bien agradecido con ustedes por la invitación. Y bueno, estamos acá a la orden en lo que necesiten, pues cualquier cosa que claro que sí, es que cuando tengas eso montado, vamos para la entrevista para sacar eso, para sacar esa exclusiva en Radical Sonoro, ¿no? Claro, o sea, claro, seguro. Esa es. Claro. Menos Josito, bueno, pana, gracias, pana. Claro. Hermanito querido. Gracias, Josito. Más violento. Se les quiere, estamos en contacto. Un abrazo, pórtese hermano. Pórtese bien, José. Pórtese un abrazo. Bien. Un abrazo, claro, un abrazo, José Francisco. Para ti también. Gracias. Vale, pana, se cuidan. Chao. Chao, pana, chao. Bueno, Adoni, quedamos tú y yo para casi irnos despidiendo. Oye, no, para la gente. Seguimos, claro, David. Para la gente que nos está escuchando, que quieran conocer más de la banda, ¿dónde se pueden remitir? ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis YouTube? ¿Cómo podemos contactar con la banda? ¿Algún correo electrónico? Bueno, en el Facebook hay una página que se llama Not Crew. Ahí pueden escribir, pues, que eso lo lleva el baterista. Y ahí es donde pueden conseguir la información. Y en YouTube también hay muchos videos y que podéis escuchar de lo que, bueno, de esos conciertos que han estado por ahí dando. Y por supuesto el tema ese que habíamos hablado al inicio del programa de lealtad a la cruz, junto a la gente de Nos, también están ahí en su video. Pues ustedes pongan, sí, bueno, NODS. Eso es uno del material que se escucha bien, porque las grabaciones que hay no tienen un buen sonido, pero sí se aprecia más o menos cómo se desenvuelve la gente y la olla y todo aquello, pues. Y por supuesto que, ¿sabes qué pasa? Que siempre lo he dicho, las bandas que hemos invitado, que son de España y tal, o de otra parte del mundo, le hemos dicho que en Sudamérica la escena se vive totalmente diferente al resto del mundo. Y la escena de hardcore, el punk rock, es impresionante, los conciertos en Latinoamérica. Te hablo de Colombia, he estado en Colombia, he estado en Ecuador viendo conciertos, he estado en Colombia, he estado en Venezuela viendo conciertos. Y de verdad que la energía que se vive ahí, aquí también hay buenos conciertos y buenas joyas, pero la energía que se vive allí es diferente, es totalmente diferente. Y siempre se lo he dicho, lo he comentado aquí en los micrófonos, se lo he comentado a las bandas que vienen y dijo, mira, la escena allí es diferente, se vive diferente, los conciertos se viven totalmente diferentes. La gente se vuelve loca, viejo, loca, es que eso es loco. Y la gente dice, coño, sí, lo he visto en video. Es la energía. Es la energía. La gente está comprometida con la escena. Correctamente. Con el movimiento, con las bandas. Así con es. Con el old school. Entonces, así claro, es. Viene un grupo que les gusta y los muchachos reaccionan como tiene que ser, con un buen slam. Claro, claro. Bobo. Buen sí, sí, mosh pit. El mosh pit, claro. Como tiene que ser. Como se diga al baile violento, ¿sabes? Exacto. Y la gente es comprometida con las bandas, le dan una buena respuesta. Correcto. Que es importante también. Oye, Donny, ¿tenés algún correo electrónico? Porque me están preguntando por aquí, por el Facebook del programa, que si tienen algún correo electrónico para compartir y de eso. Correo electrónico, ya te voy a dar un correo que está ahorita a la mano. Dale, pues. Se llama Nuestro Odio Derrama Tu Sangre @gmail.com. Pues eso. Cualquier cosa. Ahí está. Escribir ahí y bueno, se le responderá. Por cierto, por aquí, ¿te acuerdas de Juan Pablo, de Doña Maldad? Claro, es un pana de nosotros. Bueno, Juan Pablito está viviendo aquí en España y le comenté que íbamos a estar haciendo la entrevista. Y bueno, está conectado, de hecho, escuchándola. Así que. Bueno, saludos a Juan Pablo, Pablito. Muchachos de Doña Maldad. Sí, sí, sí. Qué bien que están por allá activados. Ya está activado. Mira, el Gmail es Nuestro Odio Derrama Tu Sangre, con odio todo pegado. Eso. Nuestro Odio Derrama Tu Sangre. @gmail.com. Para que la gente esté clara. Sí, sí, para que no, para que derramen el odio ahí también. De buena fe, de buena fe, de buena fe. Bueno, pana, Donny, gracias, brother, por tu tiempo y gracias y salúdame a la gente, a los chicos de la banda, y gracias por este rato que hemos conversado y que hemos conocido a algo más de Nots, ¿no? De algo más de la banda, de Nuestro Odio, Derrama Tu Sangre. No, vale, con muchísimo gusto. Más bien, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por todo el tiempo que pasamos aquí conversando. Fue muy agradable. Y saludo también a toda la gente, a toda la audiencia de Radical Sonoro Radio y a todo el movimiento punk, hardcore, skinhead, antifascista, crossover, metalhead. Bueno. Ahí estamos, activados, viejo. Bueno, Donny, pana, un gran abrazo desde esta parte del mundo y no decaigan, sigan luchando por la convicción y por lo que les gusta, claro. Por lo que hay, ¿no? Eso no tiene que caer jamás. Claro. La lucha por la convicción es la que tiene que seguir adelante. A Donny, hermano, muchas gracias siempre, y te mando un gran abrazo, lineal, hermano. Siempre consecuente. Y bueno, esto es... Ah, bueno, por cierto... El hardcore lo llamó en las venas. Ese es. Un paréntesis. ¿Te acuerdas de Alfredo la Bruja? Ajá, sí. Está en Valencia. Saludos te manda. Bueno, pana. Oye, igual. Saludos a todos los muchachos que están ahí apoyando y escuchando el programa. Agradecido por la recepción, por la buena recepción. Un gran abrazo, Adonis, y suerte, hermano. Y estamos muchas aquí gracias. Para que sean. Cuídense, hermano, y tú. Saluda a la gente por allá. Saludos a todos. Chao, chao. Estamos en comunicación. Esa es. Un abrazo, hermano. Bueno, era la entrevista con Adonis desde Venezuela, desde Caracas, con algunas interferencias, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Es lo que tenemos las entrevistas en directo. Vamos a escuchar unos temas de esta banda llamada Nots, Nuestro Odio Derrama Tu Sangre, y vamos a escuchar En Vano No Jurar, Fuera de Aquí y Traidor. Suenan así en Radical Sonoro. Yo no quiero.

nuestra mitad, creímos en tu fuerza de tirar. Esta es una familia, te brindamos nuestra mitad, creímos en tu fuerza de tirar. Traigo frenteando en tu cara, traigo no tiene respuesta, traigo no tiene perdón. La traición es tu condición, está en tu forma de vivir. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes hermanos, eres un traidor. Esa es tu decisión, ya no tienes familia. Esa es tu decisión, ya no tienes familia. La falsedad es tu verdad, la falsedad es tu maldita realidad. La falsedad es tu verdad, la falsedad es tu maldita Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroarradio.com. Y en diferido también lo puedes escuchar los jueves 18 horas del Perú por buque13.com, viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, también sale por la 96.1 de la FM en Ponferrada, España, viernes 17 horas de España en estreno por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, 16 horas los sábados por de Miami, 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas México Pacífico por piratitaradio.live. Lunes 19:30 horas de Costa Rica por ticosound.com. Miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pun.com.ar. Bueno, y lo que escuchábamos eran los Nuts con sus temas En vano no jurar, Fuera de aquí y Traidor. Y por supuesto la entrevista que tuvimos en directo con el vocalista de la banda, con Adonis, y que estuvo también el señor José Subía Pun a través del teléfono. Así que hemos hablado con Adonis de lo que era la banda, de lo que es la banda Nuts. Bueno, seguimos en directo, seguimos con música. Nos falta todavía un par de, bueno, tres cositas, tres dentro de nuestro sumario. Tenemos la desconexión radical del señor Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela. Hoy nos estará hablando de Mythos, de su disco Static Age de 1978. Tendremos noticia radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Y los Subversión X, a ver si aparece, porque están ensayando, porque voy a venir a tocar a Madrid. Entonces creo que están un poco más del tiempo, y a lo mejor las anécdotas subversivas las dejaremos para la próxima semana. Bueno, vamos a seguir con música, y esta vez nos vamos a acercar, o vamos a volar, o vamos a movernos hasta Sestao. Recuerda que me rompiste el corazón y que por tu puta culpa vamos a Tazestado, donde vamos a escuchar una banda que nace en el margen izquierdo de la ría de Sestao, y nos remontamos a el 2011. Esta banda que vamos a escuchar en breve se llama Vomitando Desperdicios y sacaron su primer trabajo llamado Vomitando Desperdicios en el 2018, y en el 2020 sacaron Actúa y Defiéndete. Vamos a escuchar a esta banda, Vomitando Desperdicios, desde la ría del Sestao, para ser más exactos, con el tema Combativos, extraído de Actúa y Defiéndete, el año 2020, aquí en Radical Sonoro, a través de Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org, a través de sevenroadradio.com. Soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Bueno, sonaban los Vomitando Desperdicio con su tema Combativos, extraído de Actúa y Defiéndete, del año 2020. Esta banda que nos llega desde la ría de Sestao. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Radical Sonoro. Búscanos como Radical Sonoro con K. Nuestro correo electrónico, radicalsonororadio@gmail.com. Una nueva generación de chavales conflictivos que nos echan para atrás. Vomitando desperdicios, ricos y bacalas. Vámonos hasta Japón, vamos a escuchar una banda que nos llegan desde Japón, desde Tokio, nacidos en el año 2012, una mezcla del metalcore y el deathcore, sonidos de electrónica, se llaman Prompts, y está compuesta por 3 japoneses y 2 coreanos. Su primer trabajo se llamó Demo EP en el año 2016, Souls Taizi en el 2018, y en el EP acaban de sacar, bueno, el año pasado sacaron un otro EP llamado Magenta Smile. Extraemos el tema Tunnel Effect de ese trabajo Magenta Smile del año 2021. Nos llegan de Japón los Prompts. Hola, soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. $10 was Bueno, si no me interesa, por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org. Sonaban los Coltan, banda vitoriana que nos llegaban desde el año 2018 y que nos dejaron el tema, un tema de su nuevo trabajo, Desde el Barro. Hemos escuchado un tema que le da, bueno, todavía ese, bueno, decir que el trabajo sale mañana, y que nosotros, bueno, por cierto, muchas gracias por mandarnos el disco a la gente de Coltan. Y el tema que hemos escuchado ahora, El Laberinto, que fue su primer adelanto de lo que será este trabajo que sale mañana. Mañana 11 ya lo tendrás pues en todas las redes sociales, ¿no? Y bueno, hemos escuchado esta banda, como dije, Coltan, con su trabajo que ya salió Desde el Barrio, salió dentro de nada, sale mañana. Y antes sonaba los Pumps, una banda de Japón que mezcla el deathcore con sonido de la electrónica y el metalcore. El tema era Tunnel Effect, extraído de su Magenta Smile. Vamos hasta Kuala Lumpur. Vamos a escuchar una banda de ska. Ellos se llaman I See Dumb People, o E-I-S-D-P, o E-S-D-P. Empieza en el 2008 en Kuala Lumpur. Su primer EP se llamó Let's Burn This Up. En el 2012 vamos a escuchar un tema que se llama Diaspora, que es un single que acaban de sacar hace 4 días. Y suenan aquí, I See Dumb People, desde Kuala Lumpur, Malasia. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Buenas noches, queridos. Seguimos en directo por Agorasol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de 7roradio.com 21:34. Ya estamos a una hora de terminar nuestro episodio número 65. Son la banda de Malasia, desde Kuala Lumpur, Malasia. La banda, esta banda que sonaba al fondo, que se llama I See Dumb People, con su tema Diaspora, un single de este año 2022, hace 4 días que salió a la calle. Por cierto, la semana que viene, el día jueves 17 de febrero, tendremos dos invitado de honor aquí en Radical Sonoro, en tu programa. Vamos a tener a Porco Bravo y a No Conforme, ambos presentando sus últimos trabajos, que y están aquí en directo en los micrófonos de Agora Sol Radio. Así que ya sabes, dos grandes. Por un lado vamos a tener a la banda de aquí de Vallecas, del barrio de Vallecas, No Conforme, que nos estarán presentando su último trabajo llamado La Cuenta Atrás. Espera. La Cuenta Atrás es un tema. No Conforme, ya les voy a decir cómo se llama el trabajo, que nos estará presentando los No Conforme de Vallecas, esta banda que mezcla el punk, el rock y el ska, por supuesto. Y que tienen ya 3 trabajos, la primera en la de frente, los que van a morir la sudan, y que bueno, que ya están girando, ya nos contarán ellos lo que es parte de esta gira que están preparando los No Conformes, y que lo tendremos aquí la semana que viene, el próximo jueves de la semana que viene estarán los Gran No Conforme, esta banda de punk rock ska de Vallecas, de aquí del barrio, con su nuevo disco de Cada Idea, Un Huracán. Así que lo estarán presentando aquí en tu programa Radical Sonoro la próxima semana. Y por parte de los Porco Bravo nos estarán presentando su último trabajo, también llamado Somos. Y ya para finalizar el mes de febrero, vamos a estar una emisión en directo desde el bar llamado Primera Línea Pum Bar, que queda en la calle Josefa Díaz, número 4, Vallecas. Estaremos en una emisión en directo Radical Sonoro junto a DJ Surreal Punk con Pun Sky Hardcore. Esto será el día jueves 24 de febrero, en emisión en directo también por agorasolradio.org y por 7roradio.com. Bueno, vamos hasta Paraguay. Esta banda que nos llega desde la ciudad de Limpio, Paraguay, se llaman Ciudad de Ratas, y que se funda en el 2007. En sus inicios se llamaban Ratas de Ciudad. En el 2009, con el cambio de formación, cambiaron también de nombre al llamarse Ciudad de Ratas. En 2010 sacan su primer demo llamado Ensayo desde el Sótano. Después sacaron un EP llamado Independencia o Muerte en el 2010, Sangre Ardiente, otro EP en el 2016, y en el 2018 sacaron Control de Masas. Vamos a traer el tema Huele a Podrido de Control de Masas del año 2018, se llaman Ciudad de Ratas y nos llegan desde Paraguay. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Bueno, son Ciudad de Rata con Huela Podrido, extraído de Control de Masas, banda de Ciudad de Limpio, Paraguay. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro amigo Julio Magdalena desde Maturín, desde Cumaná, Venezuela, Julio Magdalena. Hoy nos habló o nos va a hablar de Midfield, de su trabajo Static Age. Desde Venezuela, el señor Julio Magdalena con su descarnadeta radical desde Cumaná, Venezuela. Ahí está, vamos a escucharlo. Buenos días, tardes o noches, descarriados y radicales de Venezuela y el mundo. No importa el día ni la hora, lo importante es que te la estés vacilando con mente positiva y buena vibra. Bienvenidos a Descanécdotas, historias a ritmo de rock. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan por Radical Sonoro, emitido a través de Agora Sol Radio de Madrid, con retransmisión en vivo por Seven Rock Radio en Santiago de Chile. En diferido, por Desca Radio a través de descarriados.site, así como a todos los que nos escuchan desde México hasta la Patagonia. Sintonízanos por la emisora de tu preferencia, sube el volumen, ponte cómodo y prepárate para esta nueva experiencia radical. Para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Julio Magdalena, certificado de locutor 56657, y sin más preámbulos, iniciamos el camino hacia la libertad sonora. Vimos a los Ramones y pensamos, oye, si queremos estar a la vanguardia de todo esto, realmente necesitamos un guitarrista. Palabras del bajista Jerry Only en el verano de 1977, época en la que la banda, comenzando sus andares, estaba compuesta por Glenn Danzig tocando los teclados y no tenían guitarrista. Pero el cuarteto de Only, Danzig, Goma y el baterista Mr. Jim pronto harían historia. Static Age es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense The Misfits, publicado el 15 de julio de 1997, aunque fue grabado en CI Recordings, Nueva York, entre enero y febrero de 1978, con poco más de 20 horas de estudio. Se suponía que Static Age sería el álbum que pondría a la banda en el mapa, pero estuvo archivado durante 20 años. Una obra maestra del punk estadounidense que casi no fue. Las sesiones de grabación se iniciarían con Mercury y pronto serían conocidas como las sesiones de Static Age, pero el álbum no pudo ser emitido por falta de interés de las discográficas. Presenta las primeras grabaciones con las primeras formaciones de la banda, etapa liderada por el vocalista y fundador Glenn Danzig, quien se mantuvo hasta 1983. Relación que terminó debido a las diferencias musicales con los otros integrantes. Static Cage alberga algunos de los himnos más conocidos y desafiantemente anárquicos que Misfits jamás haya escrito. Canciones con una naturaleza simplista, punk rock en su esencia. Este álbum resulta un ejemplar imprescindible para los coleccionistas de Misfits, dado que se presenta en la forma que la banda pretendía hacerlo originalmente. A pesar de no poder publicarse en 1978, durante años este álbum fue solo un rumor. Casi todos los temas fueron lanzados en sencillos y recopilaciones a lo largo del tiempo. Una suerte de ironía por la influencia mundial que este tendría en el punk y en el metal. Hasta que una batalla por los derechos de las canciones se resolvió en 1995, permitiendo la aparición de esta joya inédita del debut de la banda. The Misfits es considerada como una de las bandas más importantes del movimiento punk de Estados Unidos, siendo uno de los integrantes de la primera ola del género, con influencias de Ramones, del rockabilly y creadores de una variante llamada horror punk. Junto a Ramones, Misfits abrieron un camino que nadie se atrevía a tocar para que sus dedos no se incendiaran. La banda se ha caracterizado por componer canciones basadas en películas de terror y ciencia ficción, por su imagen terrorífica y por conflictos dentro y fuera del escenario. Incluso, en algún momento fueron arrestados por presuntamente robar tumbas, punks con identidad arquetípica. Algunas de las canciones resultarán familiares para los seguidores de Metallica por su versión Last Caress y para los de Guns N' Roses con Attitude. Para mi gusto, las originales tienen un toque mucho más macabro. El nombre de la banda proviene de la última película de Marilyn Monroe de 1961, mientras que Finn Skull, imagen de la banda, surge de un personaje de una serie televisiva de 1946 llamada The Crimson Ghost. Recientemente, en el año 2021, se publicó el álbum Misfits, Static Age, Demos and Outtakes, una rara edición europea realizada con la grabación de las sesiones de 1978, completado con tomas no utilizadas, errores, conversaciones basura y con una rareza única. La cara B se reproduce al revés. Parece increíble que en la época en la que la camiseta con el logo de la calavera de Misfits, siendo algo común en los centros comerciales de todo el mundo, haya sido imposible concebir un momento en el que pudieran conseguir un contrato discográfico para salvar o perder sus armas. De fondo suena Return of the Fly, track número 6 de este clásico frío como las piedras. Punk's Not Dead, y hasta la próxima descanecdota. Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, ahí sonaba pues nuestro amigo Julio Magdalena con su descarnadota radical, sin duda alguna un espacio formidable. Hoy nos habló desde Misfits con su Static Age de 1978. Así que Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela. Bueno, llega el momento de Notiradical, así que vete buscando papel y lápiz porque entramos con el Notiradical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Notiradical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, Notiradical, a ver qué hay por ahí. Vamos a ir primero con los lanzamientos. Mañana 11 de febrero los madrileños Kepler lanzarán su primer disco llamado Hasta que duelan los pies. El viernes de la semana que viene, 18 de febrero, los de Salvatierra Caótico lanzará su décimo trabajo llamado Sin Filtro. Y el último viernes de este mes de febrero, el 25, los gallegos Daki Darria lanzarán su octavo trabajo llamado Colaxe. La promotora HFM en el Crew de Barcelona han informado del cambio de fecha para el concierto que iban a ofrecer de Sociedad Alcohólica, Ángelos Apátrida, Anestesia y los madrileños Proud en Vitoria-Gasteiz el próximo sábado. Debido a la actual pandemia, el concierto se celebrará finalmente el día 26 de marzo en el Polideportivo de Mendizorroza y aún quedan entradas a la venta. Los estadounidenses de David Wears Prada han compartido el video oficial para su nuevo single titulado Watch Tower. La banda de metalcore Hollow Front, esta bandaza, no sé si lo habéis escuchado o lo conocéis, esta banda de metalcore de Grand Rapids en Estados Unidos, ha revelado que su nuevo single llamado Como Toast será el single de esta gente, como dije, de los de Michigan, de esta banda de Michigan, de los Grand Rapids, para que también han estrenado ya un video oficial de los Hollow Front, metalcore, de hecho, en Michigan. La bandera americana de groove metal de Phoenix, Arizona, llamado In City, capitaneada por el señor Richie Cavalera, publicará el próximo 25 de marzo su nuevo álbum llamado Wake Up Dead, una nueva colección de temas nuevos y gemas remasterizada de su carrera de más de 15 años. Como adelanto, ya podemos ver el video para su primer single llamado Dead Dead. Bueno, ya se acabaron las noticias, vámonos a la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Vaya, toma papel y lápiz, lo que viene es lo siguiente. Mañana viernes 11 de febrero la banda madrileña Proud, esta bandaza de hardcore madrileño, que lo tuvimos aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, estarán presentando su último trabajo, por fin, después de tantos años. Por cierto, puedes escuchar nuestro podcast en la página de agorasolradio.org cuando quieras. Te puedes meter en nuestra página agorasolradio.org y ahí está nuestro podcast. Bueno, esta banda que va a presentar cuando todo esté perdido, la banda madrileña Proud, estarán tocando mañana 11 de febrero junto a Nalhar y los madrileños Lost en el Sala Copérnico en la calle Fernández de los Ríos número 67 de Madrid, 20:30 horas, 18 euros. También mañana los punkeros o los punk rockers, mañana viernes 11 de febrero, Transmisión N, Cadencia y los Raw Way en la sala Let's Go de Parla, la calle San Roque 51, por 5 euros, 21:30 horas. Sábado 12 de febrero en el Camino de la Perdición, War Times y To Punish en la y los barceloneses, los catalanes de Caphere, estarán en la sala Let's Go de Parla en la calle San Roque número 51, 8 euros y con aforo limitado. Ese mismo día, Manifa y Delirio Crónico en la sala Nazca Music Live en la calle Orense número 2, apertura de puertas a partir de las 20 horas, cuesta 10 euros. También en Alcorcón se va a celebrar el tercer Pumfex, siempre a tope, en la sala Bifio, en la calle Industria 32, el viernes 11 de febrero. Estarán tocando Chulapo Muerto, Antitregua y Displasia. El día sábado 12 estarán tocando Odio Muerte, Fearless Veterans y los Mecha Corta, más un grupo sorpresa que no han dicho cuáles son. Ya sabes, viernes 11 y sábado 12 de febrero en la sala Bifio de la calle Industria 32 de Alcorcón. Entradas 8 euros, apertura de puertas 21 horas y el concierto empezará a las 22. De ambos días. Seguimos con conciertos. El día 18 de febrero, viernes, Chimpancé, Perro Costa, Los Chicos de Molly y Parce en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 5 euros, 20 horas. Los madrileños Hamlet, esta bandaza madrileña que, bueno, empezó tocando algo como slam, después pasaron un poquito de heavy y ahora pues tocan metal muy bueno. Hamlet está en su Revolu Insomnio Tour el 2022. Estarán presentándose el 18 de febrero en la sala Bot, en la calle Barceló, número 11, 20 horas por 22 euros. El día 26 de febrero estarán tocando los invitados de la semana que viene, Porco Bravo, presentando su nuevo disco Somos en Madrid, en la calle, en la sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos 67. Ese mismo día, los Subversión X estarán con Peligro 66 en la sala Worldlider, en la calle 3 Cruz, número 12 de Madrid, 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Un día antes, en la sala Starving de Madrid, día 25, bueno, perdón, el 25 de marzo, de 3 de marzo, ya que estoy yo con la fecha, estarán los Tenso y CPU en la sala Starving de Madrid. Para los más punkorros, PVP, la U, Espadómico, la Broma de Satán, Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, en la sala Story Life, calle Fundador 7, el 25 de marzo, 17 horas por 8 euros. Esto ya es en abril, el 8 de abril, el No Futuro Fest volumen 4 con Desploited, Discharge, Beef Squad, Baruches, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen, en la sala Bird. Ese 9 de abril, un día después, el 9 de abril, estarán tocando en Within Center, la fiesta aniversaria del 50 aniversario de los Cox Sparrow, con Tropa, Ducarayo, Anti-Nowhere League, The Quasities, Lion Low, The Chasel y Jugular. ¿Sabes? Si tienes un concierto y no quieres anunciar, mándanos información a radicalsonororadio@gmail.com y con gusto te ponemos aquí lo que vais a tocar. Bueno, me acaban de mandar, esto acaba de entrar, por eso voy a decir otra fecha. Domingo 13 de febrero en Sala Rock, en la Let's Go Rock Parla. En Parla, ya sabéis dónde, coño, en Parla, en la calle San Roque, estarán tocando la banda Lucky Stars, una banda de rock psicodélico de Alcalá de Henares. Y el día sábado 19, la banda de rock llamada Rojo 5. Y bueno, esto me lo acaban de mandar también. Sábado, el jueves 24 de febrero, Disasco de Barcelona, que hacen The Beat, Death to Change, Crossed, LBM, Rock Crust y Parce. Esto será el jueves 24 de febrero, también en la sala Let's Go de Parla, que bueno, está Está Sara, está que se las trae, porque está bastante, hace bastante concierto, ya saben, la sala de Let's Go de Parla, que queda en calle San Roque 51 de Madrid, bueno, de Parla. Bueno, damos por finalizados los conciertos y seguimos en la recta final de este episodio 65 de Radical Sonoro. Vámonos hasta Barcelona, donde se fundó esta banda, pioneros en tocar ritmos jamaicanos en la península ibérica. Empezaron en 1985. Se disolvieron en 97 y en el 2005 hicieron una gira de 12 conciertos en Cataluña para celebrar los 20 aniversarios de la banda. En el 2010 repitieron la experiencia con motivo del 25 aniversario. Cuando llevaban 6 conciertos falleció Nacho Romero, que era el saxo tenor del grupo, y se acabaron los conciertos. El último concierto fue en homenaje a Nacho y tuvo lugar en noviembre en la sala Apolo de ese mismo año, del año 2010. En la sala Apolo de Barcelona, y desde entonces no se han vuelto a reunir. Sí, sí, seguramente tú sabes de qué estamos hablando. Por supuesto, estamos hablando de Scatalà. Y su primer trabajo se llamó Fend Aquí en el 87, Borinot, Borinot del 93, On the Know en el 95, Capitán Zulín fue un concierto en el 98 y Lunatics en el 2005. Escucharemos Bolinas, extraído del Fend Aquí de 1987, Scatalà. Let's go. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave! ¡Au! Somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, es una bandaza de post-hardcore, post-punk o post-metal desde Suecia, fundados en el 2016, Born of Tuna. Hemos escuchado Lesson Learned, extraído de su trabajo Born of Tuna del 2022. Acaba de salir esto. Su primer EP se llamó también Born of Tuna del 2020. Antes sonaban los míticos Scatala, banda de Barcelona, con su tema Boligna, extraído del Fent de aquí de 1977. Mira, esta banda no pasa de moda. Recuerda que estamos todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, la 3W, agorasolradio.org, y con retransmisión también en directo por 7RORradio.com. Pero nos podés escuchar en diferido, sí, hoy jueves 18 horas de Perú por buque13.com, mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com en la 96.1 de la FM de Ponferrada. También viernes 17 horas de España, mañana nos estrenamos en esta radio por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Mañana viernes 17 horas o todos los viernes a 17 horas de España. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.ai, 20 horas de lo de España los días sábado por solirradia.com. perdone. Me atoro. Sábado 20 horas de España por solirradia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por Piratita Live, Piratita Radio.live. Lunes 19:30 horas de Costa Rica por TicoSound.com. Miércoles 23 horas de Argentina por La Conquista del Pan.com.ar. También nuestro podcast disponible en AgoraSolRadio.org y en Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro. Nuestras redes sociales es Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Recta final de este episodio 65 de Radical Sonoro. Bueno, vamos a viajar hasta, en esta recta final, nos vamos a colocar lo nuevo de Daki Daria, esta banda que nos llega desde Galicia, es uno de los grupos que están más dando de hablar dentro del nuevo panorama estatal, Daki Daria, que es una banda fundada o formada por 7 músicos que fusionan el ska, el reggae, el punk y el rock, y por supuesto con ritmos urbanos. Esta banda sacó su primer trabajo llamado en el 2005 llamado Fragasaurus Rex. En el 2005, en el 2008 sacaron El Futuro Nunca Existió. En el 2010 sacaron Realidades Alineantes. En 2011 sacaron Utopías Emergentes. En 2015 sacaron un directo llamado De Juncas Edemar. En el 2015 y en el 2018 sacaron Filosofía Incendiaria. Y en el 2022 sacaron o van a sacar Colapse. Esto va a salir. Este nuevo trabajo de Daki Daria que saldrá a la luz, el nuevo trabajo en este año 2022. Nosotros vamos a colocar un tema que está dentro de ese trabajo y que está, es un single, y vamos a escuchar este tema llamado Arrasedeira. Ellos son Daki Daria. Na tua mirada, o novelador e a digna raiva. Imos escribir no aire palabras prohibidas e imos invocar o vento tra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Son dos aspillas da xenreira. metros de miseria. Que no vimos es que fe. Los fondos dos sentimientos. Llevamos tatuada una estrella vermella. En una frase que reza: solo podemos vencer. A vos a ruina será o aliferte da vida. Que a única ley que exista se llama tierra y ser. Caminando sobre las pinzas. Que a única certeza de no querer fugir. Pernoctaremos la trincheira. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Quieren apuñalar, siempre van por detrás, lo sabemos muy bien. Imos escribiendo aire. Palabras prohibidas. E imos invocar lo vento. Traque a saque a bailar. No caernos desalento. Bueno, nosotros llegamos ya a la recta final del programa de esta tarde. De esta tarde noche, depende de donde estás, por supuesto. Es una banda quiraria de Galicia con su tema Arrasedeira, que se extrajo de lo que será su último trabajo Colaxi, que está a punto de salir. Muy buena banda, la quiraria. Por cierto, me acaba de llegar por aquí una información de la gente de Hardcore His Cancer, que dicen así: como ya sabéis, en 2021 se cumplieron 10 años del nacimiento de HCXHC, pero debido a la pandemia decidimos posponer los festejos de tan magno acontecimiento hasta el 2022. Y vamos a ver si este 2022 pues ya sale el festejo. Estamos trabajando en diferentes variados proyectos y que iremos anunciando, pero hay uno que nos hace especial ilusión. Vamos a manejar, a hacer un homenaje a las bandas que han participado en nuestros compilados hasta la fecha de los 6 discos benéficos. Esto acaba de llegarnos al Twitter de Radical Sonoro. Bueno, recuerden nuestro Facebook Radical Sonoro, nuestro Facebook, nuestro Instagram y en Twitter como Radical Sonoro y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Vamos a arruinar, será la vida. Y te recuerdo por dónde nos puedes escuchar. Nuestra redifusión empieza hoy jueves a las 18 horas de Perú por buque13.com. Mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com en 96.1 FM de Ponferrada. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat. Radio Libre de Sabadell, esto es en estreno, empezamos mañana por esa radio hermana. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirradia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocuda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Lunes 19:30 horas de Costa Rica por ticosound.com. Los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Por supuesto, disponibles en podcast en agorasolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y estamos en iVoox. Así que búscanos como Radical Sonoro. Apóyanos. Nosotros ya llegando al final y antes de irnos queremos decirte la semana que viene qué es lo que tenemos preparado. La semana que viene nos van a estar visitando dos bandazas de la escena española evidentemente si nos visitan estamos aquí en España. Van a estar la banda desde aquí de Vallecas, No Conforme, estará visitándonos aquí en los estudios de Corazón Radio, esa banda de aquí de Vallecas, de la casa, de aquí del barrio, de aquel lado de la radio, estarán la semana que viene aquí en Corazón Radio, los hermanos de No Conforme, pero también nos visitará desde el País Vasco, estará Porco Bravo. Así que la cita, como dije, es la semana que viene, el jueves de la semana que viene, que nos estarán visitando Porco Bravo y No Conforme aquí en los estudios de Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Así que pendiente, coge sitio porque ya sabes que estarán aquí en los estudios. Esa banda por Corrado Bravo que hace un puro rock en estado salvaje, demoledor, y que estarán en gira, estarán aquí desde Baracaldo, pero vendrán aquí en nuestros estudios. Porco Bravo, que están presentando su nuevo último trabajo, Somos. Y la banda de punk rock y ska madrileña de aquí de Vallecas, fundados por ahí en el 2006, No Conforme, también estarán aquí en los estudios de Agora Sol Radio ese mismo día, el jueves de la semana que viene, que nos están también presentando su último trabajo, que ya empezó su gira, de hecho. Estaremos hablando con ellos también, de esta banda de punk rock de Vallecas, de aquí, de la casa, con su nuevo trabajo bajo el brazo, llamado De Cada Idea Un Huracán. Nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias por la sintonía a la gente que nos escucharon en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a la gente que nos van a escuchar en la radiodifusión. Hoy empezamos hoy a las 18 horas por buque13.com, 18 horas del Perú. Mañana 16 horas de España por rockyvierzo.com en la 96.1 de la FM de Ponferrada. También mañana nos estrenamos a las 17 horas de España por radiotrama.cat en la Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai. Sábado 20 horas de España por solirradia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, lunes 19:30 de Costa Rica por ticosound.com, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Muchas gracias a los que nos van a escuchar por la radiodifusión, muchas gracias a la gente que nos va a escuchar por el podcast, agorazoradio.org, en Spotify y en iVoox. Se les quiere, cuidado que sigue el virus por ahí, y nosotros lo vamos a despedir. Una banda que acaba de sacar un trabajo llamado Autómatas, este trabajo lo acaban de sacar hace unas semanas, se llaman De Navies, recién salida del horno, su cuarto disco, de esta banda de Murcia, que se fundaron en el 2011, en ese año sacaron su primer trabajo llamado Quiero Desaparecer volumen 1, en el 2013 sacaron Tiempo de Esclavos, Daños Colaterales en el 2016 y este nuevo trabajo llamado Autómatas en 2022. Nos despedimos con De Navies, con el tema Repudiados, y nos escuchamos la semana que viene cuando vengan la gente de No Conforme y, por supuesto, a los amigos de Porco Bravo. Aquí el jueves 17 de febrero, Porco Bravo y No Conforme. Gracias, se les quiere, cuídense. Los De Navies con su nuevo trabajo y con su tema Repudiados, extraído de Autómatas de este año 2022. Hasta el próximo jueves, gracias.